Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 356, grabado el lunes 13 de febrero del 2002. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio ADSB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Preto Man. Bueno, bueno. Tenemos a Julius. ¿Cómo saludaba yo? Bochuda, les. Bochuda. La buchuda. La buchuda. Y como siempre, yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy pero muy especial, estamos contentísimos de que no estoy produciendo yo solito el show, sino que tengo dos, así es, no uno, sino que dos productores ejecutivos. Yeah. ¡No vamos a hallar a quién va a hacerle caso! ¡Sí, hombre, al que pagó más! Yo digo, hagámosle caso a Pedro. Pedro. Fabuloso equipo, sí, productivo de los dos Pedros. Pedros, no Pedros. Pedros, Pedros. Se ve como jauría, así. Sí, una jauría de Pedros. A mí siento como que vaya de Erno. No. Señoras y señores, tenemos de nuevo reenganchados en su tercer episodio seguido como productor ejecutivo Pedro Pina. Así que saludos a Pedro. Bárbaro. Ya le gustó. ¿Y qué hacen los amigos, Pedro? En abonos. Y a nosotros nos gusta que a él le guste ser el productor ejecutivo. Nah, sí, nos encanta. También tenemos a nuestro amigo Pedro Gómez, que es su primera vez como productor ejecutivo. Ah, pero entró con todo. Entró con todo. Bienvenido. Así que vamos a partir la masita en dos y le vamos a mandar a. Una mitad a cada uno. Una chiche a cada ella uno. Ella puede con dos, dice. Ah, bueno. Sí. Ahí tiene varios cuartos de acceso. Hasta queda espacio para uno más. Señoras y señores. Y le sobran las manos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a nuestros productores ejecutivos. Les recordamos que si usted quiere unirse a este fabuloso equipo de productores ejecutivos, a ese club tan exclusivo, tiene que ir a comicgeekos.com. Ahí van a encontrar un botoncito que dice Donate. Apreten el botón, pongan la cantidad que ustedes quieran y serán nombrados productores ejecutivos del próximo episodio. Y vamos a empezar con lo que ustedes han estado esperando desde que inició este show. El final. Ah, noticias de cómics. Ah, de cómics. Perdón. Te quería abandonar el de cómics. Noticias de chicas. Ey, Julio, no se oye. No se oye, Julio. Sí, que no está diciendo nada. ¿Di algo? No, a ver. ¿Será por el volumen? ¿No se ha apagado el micrófono? ¿Aló? Ahí está. Funciona mejor cuando está encendido. No. Como que no ha grabado 6 años este episodio. Este episodio. Puta, qué largo este episodio. Todos los días viene Julio. Hoy voy a grabar el 356. Sí. Este es mi momento. Vamos por el 5. Ya, al fin alcanzamos a Julio. Bueno, ¿quién tenía noticias de todo esto? Mira, ya salió el nuevo diseño de Tierra 2. Las. Ah, sí. World Finest, que con... es la Huntress y la Supergirl. ¡Toda la mara! ¡Y el regreso a la Supergirl! ¡Otra vez la queremos! De la Power Girl. La Power Girl, perdón. Ah, no me confundas a la Power Girl. Pero lástima que el uniforme decía arriba: con 100% menos chicha. ¿Por qué? No, fíjate. No es menos. Y alguien que ponga, pues en algún lado. Ay, ay, ay. Horrible. No, mira. Horrible. Siempre las tiene, pero tapadas. Pero están con que triple titanio. Como que fueron el equivalente a un wetsuit. O sea, es un traje ya más genérico de superhéroe. No, pero no has visto cómo la han blindado ahí arriba. Por lo que antes no tenía nada, hoy tiene un gran pico ahí. Ah, tiene hasta griñón le han puesto. Casi, fíjate. No, qué horrible está. Está feíto el diseño. Pero fíjate que ese es un personaje que desde que fue creado no ha tenido uniforme de chivo. ¿Y qué tenía de malo que tenía antes? Ese estaba súper bien. Ese era un traje de baño, así. Está amazing. Simple. Entonces, por eso siempre la criticaban que la única característica era que enseñaba sus atributos. She was hot. Ahora te puedes imaginar el cosplay así con eso todo. No, hombre, come on. Es para ser menos incómodo. Pero tenía capita, fíjate. Mira eso, mira. Mira, y tenía el azafete incorporado. Es que era la única buena. O sea, was the Cleavage Woman, se llamaba. Y comía queso de capita. O sea que ahora va a ser más fácil hallar chicas que les puedan hacer justicia al cosplay de la Power Girl. Y la Huntress, bueno, el mismo traje que. Es el mismo traje. tiene la miniserie actualmente, que es el traje anterior, solo que ya no tiene hot pants, sino que ya es pantaloncitos. Es más práctico, digamos. Completo, sí, que es más práctico. Ah. También en otra noticia, han reportado que Tony Moore, escritor y dibujante, y que en este caso aplica porque fue el dibujante original de Walking Dead, junto al escritor Robert Kirkman. Ahora está poniendo una demanda contra Kirkman relacionado a que ha tenido muy poca compensación por la serie de televisión. Dice que lo engañaron para que firmara cediendo sus intereses a Kirkman y que es una compensación mínima la que está recibiendo y que la franquicia vale mucho más. Algo que estaba leyendo es que a este Tony Moore le mandan como un reporte de ingresos o algo así relacionado a lo que están haciendo con la serie de televisión. ¿Qué dice más o menos? Va, estamos haciendo tanto pista, vos te toca tanto y esto va. Pero según está leyendo, lo que él está peleando es que quiere ver si de veras le están pagando lo que le deberían de estar pagando, si no le están dando paja, o si no le están dejando fuera algunas cosas que deberían estar ahí. Ok. Así que hay pleito ahí. Y fíjate que él solo dibujó los primeros 6 paquines. Yo me recuerdo, yo los leí los primeros 6. El arte, excelente, siempre en blanco y negro. Después lo cambiaron de artista, que no era tan bueno, pero sí, de muy buena calidad. Pero siempre yo me quedé con el recuerdo Tony Moore. Aquellos días. Que él es el que más ha dibujado. Tony Moore. Sí, los ojitos. Barrel Pop es uno, el Papa Batallador. Él dibujó eso. Ajá. Puto, un estilo totalmente distinto. Sí, totalmente diferente. Y tiene otra, y es el que dibuja Echo, si no me equivoco. Que es otro... Echo, no es Echo. No, ese es otro Moore. Es otro Moore. Ajá. Ah, ahí me confundo por el apellido entonces. Pero Terry Moore. Terry Moore, ok. ¿Y este qué es? Terry Moore, a puta. ¿Cuál es? Ah, no, pongámonos serios. Busque en Wikipedia. Pongámonos serios. Este es... Roger Moore. Es Tony Moore. ¿Y vos dijiste? Terry. Terry, vaya, Tony Terry. Sí. Y tiene la hermana Tony. Trisha, la hermana. No, el otro hermano se llama Lessis. Lessis Moore. Y después hizo... come on. Alexis Moore. Y los primeros 2 años contribuyó con portadas, así que... Ah, así como antes contribuyó. Pero tantos. Fíjate, no sé si tiene créditos este fulano de creador del Paquín. Podría ser. Porque diseñó la persona. ¿Algo de creador de los Kikos? No. Menos hoy que ya no se portó. Bueno. Entre otras noticias, también ya se revelaron quiénes van a ser los personajes miembros del nuevo equipo de Ravagers en DC Comics. Ajá. A pesar de todo lo que el nombre indicaba de Está Ravage, la Fairchild. No va a estar la hija de... ¿Cómo se llama la que es? Ah, la de Ravager, la Rose... Ravager. Rose, no sé qué, Rose Wilson. Wilson. Es hija la hija de Deathstroke. Decir, no va a aparecer en el equipo, pero la líder va a ser la... En esta continuidad está sin ojos, está tuerta. Está choquita. Está tuerta de un ojo. Está choquita de un lado. Sí. El de espalda, no ve nada por él. El ojo de Kirk. Pero fíjate que lo interesante de este grupo es, va a estar la Caitlin Fairchild, que es la ex líder Gen 13. Que no me gusta cómo la dibujaron en Superboy y en esta portada, según estoy viendo, que la han hecho muy She-Hulk. Sí, muy, la han hecho eso. Muy hombrona, así muy. Y no, pero She-Hulk del mal diseñada. Porque hay unas de She-Hulk que vos decís, quitarle el verde y... Y ya estamos bien. Pero cabal, la Fairchild siempre fue así como alta, amazónica. Sí, pero era esbelta. Y ya, yeah, pues. Culazo. Un culo. Aquí la han hecho como esas. No, aquí da miedo. Sí. Puta, quiebra huevo. Quiebra paloma. Sí, no, quiebra la espalda y todo. El otro personaje interesante es que han puesto a Beast Boy, el clásico de los Teen Titans. Pero ahora le han cambiado la piel y hoy él es rojo en lugar de ser verde. Dicen que está relacionado a algo de lo que está sucediendo en Animal Man, donde han ido al rojo, que es el origen de toda la vida animal en la Tierra. Y este le dijeron, animal. Animal. Además de eso está Terra, que me imagino que es la de en medio. Y el diseño, esa está bien chivo. Por Terra le dieron. Se la han cambiado. Porque le dieron el Paquín. Esa la han cambiado porque... Sí. Porque ella también se le estaba dando el Deathstroke. En la continuidad original. En la original. Ah. Es que te acordás que Terra en la original... Ella traicionó a los titanes. Era una infiltrada. Ah. Era una infiltrada y después se arrepintió y desapareció y la retrajeron después, pero una miniserie que no pegó y no le hicieron serie continuada. Pero este diseño de personaje está muy bueno. Después hay otro fulano que parece iguana gigante roja, que no es nada interesante, que es el monstruo. Y hay después una chica que son dos hermanos, mujer y hombre. No son los gemelos fantásticos. Let's hope not. Fíjate que aquí dice que son hermanos. Y una es caucásica y el otro es afroamericano. Está bien. Está algo. O sea, si los hacen en serio, sí, pero si van a meter un. Porque una maneja electricidad y la otra como que maneja luz. Ah, pues no. Y tiene un aro, una especie de aro en el pecho del que saca luz, el fulano. Ajá, que me recuerda bastante a Iron Man. A Havoc. A Havoc se parece a Havoc. Sí. A ver si hace Lula Ula antes. Pa. A ver si. Y esta serie va a salir a raíz de un mini evento que van a tener un crossover, mejor dicho. Superboy con Teen Titans. Ya está. Ya comenzó. Me acuerdo que leí cuando por lo menos Superboy se peleó con los Teen Titans, les dio de reta a todos y se los llevó capturados de vuelta a Nowhere. A Nowhere. Al complejo. Acuérdese donde de Nowhere, tenía. Por favor. Así bueno, que... a ver, creo que había una noticia adicional. Sí, yo tengo una. A ver, dale. Sí, no ya. Sé si vieron de un juicio que hubo involucrado a Ghost Rider. No. De que un chamaco que se llama Gary Friedrich, que fue uno de los creadores de Ghost Rider, creo que en diseño de artista nada más, en capacidad de artista, él hizo una demanda contra la Marvel porque sintió que no se le estaba pagando por suficiente por el personaje y bla, bla, bla. Y más ahora que sale la película, entonces él pensó que tenía derecho a algo de dinero en base a eso. Entonces, el juicio se decidió en contra de él, o sea, a favor de Marvel. Básicamente dijeron de que vaya, los cheques que le mandaban en la parte de atrás decían que con esto usted está de acuerdo de que es un trabajo así como contratado, pues no tiene derechos. Entonces con eso era suficiente para decir, va, si no tiene derechos y bueno. Ahí sea cual sea la opinión. No podemos opinar, ¿verdad? Igual firmó y todo y bueno, ya las cortes decidieron. Pero entonces viene los abogados de Disney y Marvel y le hicieron una contrademanda. ¡Ay, hijo de puta! ¡Hijo de puta! Porque ahora le están prohibiendo que venda arte en convenciones. Que a veces él se decía, hey, aquí el creador de Ghost Rider, ¿verdad? Uno de los creadores. Ah, chivo. Y te dibujaba un Ghost Rider. Y te lo vendía, chivo. Entonces ahora que no se, le están diciendo que no se identifique como creador de Ghost Rider, uh-huh, y que ya no puede vender esa mercancía. Que eso es una parte significativa de su ingreso actual. Sí. Y aparte de eso, le están sacando $17,000 de mercancía que ya vendió antes. O sea, que les, o sea, lo están metiendo en la patada, pero así a lo feo. Entonces, primero la mara, Marvel, ¿qué onda? ¿Qué pasa ahí? Y segundo, pues le están haciendo un fondo así como de donación. De ayuda. Ajá. Sí, está bueno. Y también así un montón de creadores que están así que... O sea, eso es básico en las convenciones. Pues es como endémico, digamos, que artistas haciendo sketches de personajes que no les pertenecen a ellos, pues. Uh-huh. Es parte del atractivo de ir a una convención. Pero entonces las compañías como que se hacen de los opachos. Así, pues es que como... Y quedan su pisto. No es como que, ese arte lo hubiéramos podido vender nosotros. No, y entonces... Es como que, bueno, nos sirve publicidad, le sirve de ingreso a los, claro, a los artistas. Para ganar. Para todos. Pero ahora ven esto y dicen, puta, o sea que lo podemos hacer a menos que le caigamos mal a la Marvel, uh-huh, o que le caigamos mal a estas empresas. Si no, nos caen con todo. Pues. Entonces, está bien hecho mierda eso. ¿Vos tenías PlayStation? Sí, hay Sony, dos noticias de la Sony. Primero, que esta es la semana del PlayStation Vita. ¿Por qué sale a la venta o qué? Sale a la venta. Y este es el ya arreglado porque salió en Japón y todo, todo hecho mierda. Se supone que cuando más, nomás lo compraste pide un upgrade. Ok. Realmente sale a la venta el 22 de febrero. 22 o 24, estoy seguro, creo que 22. Pero el 14 sale un bundle especial. Para los que lo quieran comprar antes, no, ahí trae la memoria, un estuchito y ya lo puedes tener antes. Así que ya la mara que tenga el dinero y que le gusten las consolas móviles, ya a partir de con esta economía, pasado, esta economía pasado, mañana, muchos. Pasado mañana pueden adquirirlo. Price. ¿Y cuál es el bundle? Trae una memoria, trae un estuchito, trae el juego y el aparato, por supuesto. Ay, bien. Uh-huh. ¿Qué juego será? Fíjate que no lo reconozco. Creo que es uno de... Estaba oyendo que para esa consola va a salir una versión full de Uncharted. Sí, ese es de los juegos que ya están. Ajá. Y creo que está en el blog incluso, que hace tiempo pusieron una demostración de todos los movimientos, o sea, que tiene la pantalla, touch abajo, touch atrás, y lo puedes ocupar como control de tu PlayStation, y los botones que le hacen falta, los programas en el touch de atrás. Puta. No, sí, está bien, y pero sí, siempre tienes el limitante que es solo consola, ¿verdad? No es como que vas a reemplazar tu iPod, pues. Bueno, es 3G. Tiene 3G ahora. O sea, está la opción. ¿Puedes 3G? Hablar por teléfono con esa mierda. Nah. Ah, puta. Pero, no, esa sí es solo es consola. O sea, esa es competencia para el 3DS. Y como noticia aparte, pero siempre de Sony, si alguno de ustedes ha sido seguidor, yo los he visto. No a ustedes, sino que al programa. Yo lo he visto, siguiendo. Sí, sí. Paranoico. Del reality show de la Sony, de The Tester, ¿verdad? En el que lo han seguido todos los años. Ya empezó la tercera temporada. En la que cual siempre, en los primeros dos, el premio final, el que ganara el reality show, era... Quedaba The Tester, Game Tester para la Sony. Ahora... Quedaba de testículo. Además de quedar de Game Tester para la Sony, va a trabajar... The Gay Testículo. Va a trabajar en un estudio de producción de la Sony. O sea, que le dicen, además de ser tester, vas a ser... Ayudar a desarrollar. Productor, y le dicen, de un juego AAA que va a estar trabajando la Sony. Sí, de automóviles. Sí, sí. De club de automóviles. Yo quería el triple X. El tester de las de triple X. Y de repente aparece Vin Diesel. ¿Quién me llamó? ¿Quién va abajo? Aquí vengo, ¿quién me llamó? Y descubrimos que ocupa doble de voz en las películas. ¿El doble de voz? ¿Por qué es el doble de voz? A vos te va a doblar, tal vez. Pues sí, así es que quien lo quiera ver, se puede bajar gratis cada episodio desde PlayStation Network, ¿verdad? En exclusivamente. Alta definición o baja definición. Y son interesantes. Las primeras dos temporadas han estado buenas. El primer episodio, ya echaron el primero. Porque es de lo mismo, lo típico de que todos van a una casa. Puta, solo que una casa y los ves que... PlayStation por todos lados. Por todos lados. Pantallas hasta dentro del inodoro, vea. Y me refiero al agua. Y la cámara apuntándote a vos del inodoro. O sea, que vos te ves a mí. Y lo chido es que al ganador de cada día, ajá, o sea, a uno lo sacan, ¿verdad? Pero al que gana, le van dando como premiecito. Entonces, y antes de que saliera, ya. Tener tu Vita. Ya. Puta, el día siguiente, otra Vita. Y lo bota. ¡Vota el Vita! ¡No! Y la otra mara. Y la mara. Un hot dog Vita. Por tres Vitas me dan un Nintendo. All right. Bueno, continuamos, señoras y señores. Perdón, Julio, vos preguntaste de precio. Anda alrededor de los $400. ¡Ah! El bondo. El bondo. 300 algo, como 380. ¿Cuánto dura la batería? ¿Tienes idea? Ni idea, pero es un 4 core. No sé qué. 10 minutos. Sí. O sea, pero le puedes conectar por, la del por carro, ese mismo precio, casi te compras el iPad. Trae panel solar. ¿Sí? I don't know, but no, iPad. Hay que ver. Yeah. All right, señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Así es. Pedro Pina y Pedro Gómez han estado esperando que nos hablen acerca de los cómics. y el manga leídos esta semana. Adelante, Julius, ¿cuál es el cómic? O sea, que es la del manga. Pero... Bueno, vemos el manga primero. La demanda. De... Para variar. Nunca hablamos de manga. ¿Cuál es el manga que tú leíste? Que, ah, hablamos de... Bueno, es que siempre leo mangas, pues, pero no vengo aquí a hablar intimidades. ¿Qué mangas leo? solo ese tipo de manga lees. Sí. Los leo con una mano. Bueno, estaba leyendo, ¿cómo se llama? Sensei Magister Negi Magi, o Majo Sensei Negima, se llama este. Se la habías leído, ¿no? Sí, no, es que... No, había visto el anime. Anime y el manga, los dos. Vale, la cosa es que este manga, que empezó en el 2003, uh-huh. Ya le quedan 3 capítulos más. O sea, ya al fin están cerrando la historia... Y les digo que este último capítulo me puse así con el lagrimón, todo sentimental, porque sí termina de una forma bastante inesperada. ¿En el final? ¿No terminan al final? No, o sea, ya sabíamos que iba a terminar en algún momento, pero el desenlace que tiene es bien atípico. Tiene un buen twist. Así que muy recomendado si... Si quieren empezar a leer, por lo menos ya saben cuántos capítulos les va a tardar. Son cientos de mil. Está hablando del manga. El manga. Okay. El anime, fíjate que sacaron un anime que ya después, como la mitad... Pero la mitad agarró por su propio lado y nada que ver con el manga. Puro fillers. Ajá. Después sacaron... Todos pasaron jugando fútbol. Después sacaron series de miniseries, que esas sí ya seguían. Uh-huh. Ya seguían la historia del manga. Pero eso está... Uy, está todavía como por la mitad del manga. Entonces, realmente no hay un anime que vos digas, hey, o sea, aquí está toda la adaptación del manga. Pero sí, ya está terminando, así que vamos a ver si ya lo adaptan todo o qué hacen. Está muy bonito. All right. Por cierto, hablando de eso, ¿viste la Buffy? Terminaron los fillers de Naruto. Ay, Está bueno estos episodios. ¿Eso van? ¿Cómo? Ahorita van... Creo que terminaron... Era con la mamá, que el flashback de la mamá. Sí, sí. Ahorita te acabas de contar de toda la historia de por qué le encerraron. Porque a él, Porque a él. Uy, está buena. Sí, sí, está buena. Pero eso lo hubieran contado desde el principio. sí, casi está de sorpresa salió, así que... Sí, y lástima, fíjate, porque yo... El personaje del el cuarto Hokage, el papá de Naruto... Es un personaje que por lo menos yo desde que lo veías así como en flachazos te cae bien y lo querés ver darse reata. Y ahora realmente la pelea contra el zorro es bien rápida. ¿Ya? Pero la pelea contra Madara, que también es bien rápida, puta que chivazo, hijo de puta. Buena pelea. Si es que Mara, si ustedes están siguiendo Naruto y ya estaban desesperados por los fillers, ahorita es cuando tienen que volverlo a agarrar. Yeah. Julio. Ok, fíjate que acaban de publicar el de DC Comics, Batman Incorporated, Leviatán. Porque antes del relanzamiento del universo, habían creado la historia de que Batman estaba vendiendo franquicias prácticamente alrededor del mundo. ¿Quién quiere ser Batman? ¿Quién quiere ser Batman? Descuento de Batiboomerangs al por mayor. Alrededor del mundo. Y había salido historias muy interesantes de Batman en Japón, un Batman piel roja en una reservación india en Estados Unidos, un Batman en Argentina que era un ¿cómo se llaman los de Argentina? Se llamaba... ¿Se llaman argentinos? Gaucho, sí. Un gaucho. Era un gaucho. Ah, nada, estereotipo. Estaba el de África, que era Batwing. Ah, ¿no era africano? No. Batwing, gran matemático. Bruce Wayne. No será Batwing. No, era Batwing. Con cara. Go. Ese era el malo. Y te decían que Bruce Wayne estaba financiando la operación porque había una amenaza a nivel mundial, a nivel global, para la cual él solito no iba a poder y necesitaba ayuda. Mm. Pero el problema es que Batman. De repente. Sí, el radio. El DC 52, nuevo universo, y se les olvidó totalmente la historia que iba. Sí. Iba bien interesante. Grant Morrison estaba creando unas aventuras bien chivas. Así que dijeron, Aymara, no nos hemos olvidado. Vamos a publicar esto de 66 páginas para ponernos al día. No nos hemos olvidado. Y atrás el Grant Morrison. No, el dibujante. ¿Lo tenés listo, verdad? Sí. Prácticamente lo que hicieron, juntaron como 3 paquines y los publicaron de un solo. Tanto así que el arte es diferente para cada una de las historias. Oh, las dos principales... Yo creo que no fue así como adrede. Uno es de que manda de espía a la que fue Robin. Y después spoiler por un tiempo. No, primero spoiler, después Robin. Stephanie Brown. Brown. A una escuela privada de señoritas, pero... Mm. Ves unos diseños y que la maestra les está enseñando cómo se fabrican las granadas. Después le dan bienvenida con una automática. Con corsé, la profesora. Es que es profesora corsé erótica. De cuero encima de la camisa. Qué profesora erótica. ¡No te quejes! Mira esto. Ahora, disfrútalo. No te si pones atención, esta está basada en el diseño, en la cantante de Barbados. Rihanna. Si veías bien a la... No, esta es la directora. Esta es la Katy Perry. Y más adelante la profesora de... ¿Y no se llaman Katy? En Sylvester Stallone. Lady Gaga. O sea, están basados los diseños en ella. Pero lo que te sucede... aquí después te explican que esta academia acepta a las hijas de los supervillanos o de los mafiosos. Y las entrena en artes diabólicas. Ya. De maldad, no diabólica. No es satánico el asunto. Así que, de repente, ya el spoiler se viste de Batichica y comienza a espiar a favor de Batman y hace un gran relajo y en el momento adecuado da la señal y aparece Batman. Y se le olvida a Batman que él no le pega a mujeres y le da una tastaciada a las profesoras. ¿Desde cuándo no le pega a mujeres? Bueno. Así está es la primera parte del Fajín. La historia es súper interesante, entretenida. Y después te comienzan a narrar qué pasó con Leviatán. Que Batman está atrapado con Nightwing, con Robin, con Red Robin y con el otro Batman. Dick Grayson, no es Nightwing. Aquí es Dick Grayson aún, porque es previo, viejo universo. Ok. Y están atrapados en un buque tanque que se está hundiendo, que supuestamente era la base secreta del Leviatán. Y Batman les dice, no, yo lo voy a salvar. Y él se adelanta, sale del cuarto donde están atrapados y le aplican una especie de gas hipnótico o que le afecta sus percepciones. Y de repente comienza entonces a ver la misma escena repetirse, pero lo ve de diferentes formas. Primero ahí está el malo, después y pelea contra algunos de sus secuaces. Después te sale que el malo está momificado y nunca estuvo ahí. Se está acordando de... Es como el de Saw, entonces. Comienza una historia bien psicodélica. Prácticamente. Okay. No me llama mucho la atención. Que le gusta escribir a Morrison. Sí. Entonces, después de una primera parte bien interesante. Ajá. Sí, algo así. Se pela todo. Así que vos terminás de leer... No sabes qué pasó, cómo Batman logró zafarse del... Solo sabe que le ayuda, en algún momento se pasa por traidor el gaucho y después... Era mentira desde el principio que no lo había traicionado. Y derrota al fulano, pero... Pero ninguno de esos se llama Batman, ¿no? Pero ninguno de esos era realmente Leviatán. Y al final, en la última página, te dicen quién es Leviatán y que la historia va a seguir. No le voy a dar el spoiler al aire porque vale riata. Es una buena sorpresa. Bien interesante. Y si a los que estaban leyendo Incorporated les gustaba, pues van a ver más páginas. Pero no sé cómo lo van a presentar con la combinación del nuevo universo. No sé qué camino van a seguir. ¿Y esa cabeza decapitada? Era el spoiler que no quería decir. No. Ellos pensaban que ella era Leviatán. Ah. Jezebel, una de las ex de Batman. Ah, Jezebel Jett. Que ya habían mostrado que lo había traicionado y que era mala. En una historia previa. Pero no es ella. Yeah. Y el otro... El otro que leí, estaba leyendo Conan. Dark Horse acaba de relanzar... Ah, Conan O'Brien. Conan. ¿Cómo se llama? Conan el Bárbaro. El Barbaro. The Barbarian. Que anda, también anda, y él tiene un mexicano que se llama Conando. Fíjate, y es que acaba de relanzar Rey Conan y Conan, pero no, es el Bárbaro. Conan the Barbarian, creo que sí. No, donde han retomado la historia clásica de la reina de los piratas. Una que nunca había querido leer yo porque realmente no se me... No entiendo, no se me imagino a Conan en un barco en alta mar. Si lo interesante es verlo pelear contra un ejército, no tirarse cañonazos de barco a barco. Pero en esa época no hay ni cañones. No, un flechazo. Que sí, tiraban. Él, cabeza a la primera vez él se tira al agua y se va nadando al otro barco. Él es la bala de cañón. Y le pega uno y se va de regreso. Y se sube al cañón otra vez. Puta, esto de los cañones está de cabrón. Creo que necesitamos refinar el diseño un poco. Le dice al ingeniero. Lo interesante es que la historia, esas historias de Conan originales son cortas. Así que lo que han hecho en Dark Horse, contrataron a un buen escritor, el mismo que estaba escribiendo la de los vikingos en... El vikingo. Para DC. Para... ¿Cómo se llama? DC. Para DC Comics, ¿vikingos? Pero en... ¿Vikingos? De vikingos, sí. DC. Norlanders. ¿Quién era el escritor de Norlanders? No sé. Yes. ¿Cómo se llama eso? Misdirection a lo no iría. ¿Qué onda ahí? No, ¿para qué lo buscaron? Sí, no, pero next. Ese tipo. ¿Cuándo hemos dado datos aquí en este show? Y cuando los damos no son verídicos. Aquí está Brian Wood. Brian Wood. Entonces, él lo que ha hecho, ha extendido la pequeña la historia cortita como a más de dos años van a ser de Paquines, porque va a contar el principio y final igual que los escribió. Bueno, por cierto, Brian Wood, no sé si es el mismo de MZ. Sí. De Vertigo. Pues, es buen escritor. Sí. No, y es el primero, está muy bueno. Robert E. Howard, perdón. Pero la mitad, lo de en medio, Howard simplemente cuenta y se enfrentaron una vez contra no sé quién y otra vez contra no sé quién. Las partes más emocionantes. Sí, es solo hace referencia. Entonces Brian Wood se le ha dado historia a todo eso y es lo que se va a publicar en los siguientes dos años. El problema de únicamente es que el arte no me gustó. Miren, es esto. Está... No, está tan mal. No es horrible, pero está bien. O sea, a mí ese tipo de arte tampoco no me inspira. Gusta. No inspira. Es que son como líneas... No es prolijo. Bien de línea, no, bien prolijo. Líneas gruesas. No es prolijo. No hay mucho color. Poco detalle. Y se ve caricaturesco, no se ve... Como así muy, que... Sabe. Eso es lo único malo. Pero la historia está muy buena. All right. Muy simplista, quizás. Hola, señoras y señores, continuamos entonces este episodio con lo que ustedes han estado esperando. Yo sé que siguen esperando, pero aquí viene ya. Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. El Box Office. Por favor. Hoy lo tengo listo. Oh my God. Deja ver la número 5 en su segunda semana, que cayó de medio de vergazo. No, realmente no te. La baja 4 fue, antes. Sí, la baja fue. Normal, digo. La tenían en 4. Chronicle. ¿Ah? La película Shaky Cam de la Mara que tiene poderes y que después la de superhéroes. En segunda semana quedó hasta 5. Sí. Hizo 12 millones. Así. Y la tenían en 4 y hizo 12 millones. Y costó 12 millones, o sea que... ¿Le costó los 12 millones? Sí. Ahí lo tienen listado. La pola de King Kong. La número 4 es la que fue a ver Brito Man. Episodio 1 en 3D. Ups, primera semana. Primera semana, sí. ¿Cuánto? Ahí fue varios ilusos a dejar el pisto. ¿Cuánto? 22 millones. Para una película que no les costó ni mierda hacerla. La conversión a 3D algo les ha costado. Ya vamos a hablar de eso. A menos que hayan agarrado dos cintas del episodio 1 y las hayan puesto así como desfasaditas. Hacemos paréntesis y ya comento. Es que el 3D no se le ve. No sirve ni mierda. No. Es que mira, te lo digo. Discúlpame. Esa lección te costó. No, la pregunta clave es, ¿al principio lo notaste? Porque en toda película 3D, ya de la mitad para allá, mira, ya no se vestido. Notó en el logo de Lucasfilm. Ahí vos dices, ¡eh, qué vergón! Pero de ahí para allá... Te lo digo, hace mejor conversión a 3D mi televisor que esa película. Wow. Es que, no, men, o sea, yo no le di nada de... O sea, ¿sabes que se le veía algo de 3D? Cuando ponerle en la... Podres, como tú decís, en la primera... Podres. Ni mierda. Puta, okay. Sino que se veía, digamos, cuando estaban adentro de un cockpit en la nave, uh-huh. que vos veías cabal, va, aquí están, se ve el panel de la nave un poquito atrás y se ve el espacio. Ah, uh-huh. qué bien. Pero ya después, cuando era la película, así, el Podracer, las peleas, lo que sea, invisible el 3D. O sea, ¿qué le recomendamos a la gente? Alquilar episodio 1 o verlo así. No. Y pispilar bien rápido, así un ojo primero y otro después. Sí, porque no realmente. Te digo, yo fui a verla por dos razones. Por eso no la fui a ver. La 1 y la 2. Sí, no, yo fui a verla por una razón. Dos razones. No, primero. Oferta. Para poder dar el review. Ajá. Y segundo, sí, yo quería ver la pelea de nuevo de Darth Maul en pantalla. ¿Qué tal así full todo eso? Sí, no, o sea, es la pelea, pues, pero. ¿Se alcanzaba a ver algo 3D o no? ¿Cómo? Nada. Ni mierda, iba a la pelea, pero de lo más mínimo en 3D. ni cuando cortan en dos nada y yo ponerle así también tenía por allá una esperancita de que bueno tal vez en las explosiones le ponen un poquito más de efecto para que se vea algo más chivo en el Podracer eso es completamente 3G CG ¿qué les cuesta? Una escenita un detalle. No creo que se tome el tiempo de render todo así con un desfase de un medio grado. Para... Yo lo que sí, no sé, pero sí yo vi ciertas escenas que realmente no me acuerdo. Uh-huh. Pero son escenas tan idiotas como un close-up del público en la carrera. 3D por la misa. No, o sea, escenas nuevas, pero no nada que diga, ahí se vio 3D. No, escena nueva. De ahí que un corredor que saluda que no me acuerdo de ese hijo de puta tampoco. Pero, o sea, está bien como escena nueva, pero no como 3D. Entonces, no, realmente. Mira, qué decepción. Yo confiaba que Lucas ama tanto sus creaciones, tiene tanta reserva de dinero y tecnología de su parte que iba a ser un buen proceso, bueno, tal vez no bueno, pero decente de conversión a 3D. No era por eso que no la quería ver yo. Simplemente el episodio no... No hubo una escena. Cariño. No hubo una escena en la que yo dijera... ¡Puta! ¿Qué tal? ¿Cómo se ve eso? No, en ninguna. Ahora, la otra... Mi comentario / pregunta, pleca pregunta. Por ahí había oído yo rumores de que la conversión a 3D de las siguientes películas dependía del éxito comercial de esta. No, puto, está en cuarto lugar. A ver, con 22 no creo que suba. Sí, pero... Ponele, hay películas que juntan $2,000, 2,000,000. O sea, Lion King en 3D creo que es como 100 millones en su segunda semana. Sí, no sé. Sí. O sea, si ocupan eso como parámetro, ahí, ya están hechas. Creo que se puede 22, saltar episodio 4. 22 también. Millones que no tenía. Pero es que hubiera comenzado con las 4. Bueno, Omar, ¿vos fuiste a ver episodio 1 o solo fuiste a galerías donde estaban los juguetillos? No, solo fui a galerías. Con Marco, bueno, a Marco lo tengo que llevar en las mañanas, los sábados, a unas clases que tiene. Y después de las clases, Verónica había salido con las niñas y a clase de pintura. Entonces, ¿sabes qué, Marco? Bueno, no hay nadie en la casa que vamos a venir a hacer aquí, ni siquiera hay muchacha. Vamos al table dance. Vamos a... Sí, cabrón. Vamos a Guys Night Out. Guys Afternoon Out. Entonces salimos con Marco a comer. Vamos a almorzar porque era la hora del almuerzo. Nos comimos un Subway sandwich. Y eso fue para cambiar dólares. De del grande. Sí. Del grandote, la mitad, ¿verdad? Bueno, está la mitad vos, la mitad yo. Mirá, se lo cavó todo el mono súper bien. Y después... Y cagar de postre. Vaya, ese es de los míos. Sí. Pozo sin fondo. Bueno, pues démosle, le seguimos comiendo. De ahí empezamos a caminar y ahí en creo que es así el bicho. En galerías, sí, en la casona, tenían una exposición de muñequitos de Star Wars. Y de naves espaciales y de toda la cosa. Entonces ahí estuve tomando fotos y él, mira, tómame una foto aquí con Darth Maul. Me dice, con Britomante. Sí, que te acuerdas con la Britomanga, sí. Entonces nos tomamos las fotos ahí con Darth Maul con las otras cosas. Y me decía, vaya, primero a mí con Arturito y después solo Arturito. Quiero la foto. Me decía, tome solo la foto de Arturito. Y a las naves que le gustaron y toda la cosa. Pero me comentaron que la gente que creo que es de Cinépolis o de Simán, no sé quién de ellos, habían traído a gente que va a estar con los uniformes, con los disfraces. Tal vez en el preestreno o en el mero estreno, porque yo fui, les estrenaron viernes, yo fui sábado. Ya. Yeah. No, pero este fue este sábado, en a las 5 de la tarde estaban ahí, supuestamente. Ya no regresamos para eso, pues, uh-huh. Pero me dijeron. Pero ¿por qué no lo promocionan, pues? Imagínate. Porque me dijeron, mira, son excelentes los disfraces, son buenísimos. No sé qué onda con los disfraces, pero sí, las fotos que me enseñaste, las figuritas en sí, bien vergonas. O sea, eran ahora, originales. Ahora son colecciones privadas. Cabal, o sea, había un montón de originales, pero súper bien cuidadísimos. Sí, o sea, sí, sí. Es que hay gente que las cuida porque saben que dinero, uh-huh, pues. Uh-huh. O sea, había un Atat ahí que... Puta, sí, el original, el de la patilla doradita. Que se veía chivísimo. Nice. Pero bueno, sí, pero no fui a ver la película, vos. Me salvé. Le pregunté a Marco. Marco, ¿querés ir a ver el episodio 1 otra vez, la de Star Wars? En 3D. Es la que sale Jar Jar Binks. Hasta él, ¿ve? Hasta él. Es que le hubieran cortado un par de cerdos de Jar Jar Binks. Bueno, siguiendo con el box office, yes. Que de volada estamos en esa sección todavía. Sí. La número 3, Bab, imagínate qué tan mal está esto de episodio 1. Le ganó Journey 2 a la isla misteriosa, la con The Rock. También en 3D. Esa tal vez la voy a ir a ver. Mis hijas la quieren ver, pero en parte. Pero fíjate que no sé tan peor. Mira, te hizo 27 millones. Costó 79. La número 2, esta es una con el Green Lantern, que se llama Safe House. ¿Cómo se llama? Ryan Reynolds. Se llama Ryan Reynolds. Sí. Con ese y con Denzel Washington, creo que es. Esta hizo 40 millones. O sea que fue un buen salto encima de Star Wars y esta del Journey. Y la número 1 es The Vow, o La Promesa, que no sé de qué putas trata. Suena a película San Valentine. Puede ser. Esa hizo 41 mil. All right. Señoras y señores, continuamos entonces con... Sí. Con sí, un... 10. Yes. Ahí está. Nos vengaremos de Julio, que siempre nos hace. Sí, siempre nos hace sufrir. Vamos a alistar el sonido de los grillitos. Yo creo que ya está. Por cierto, creo que ya salió Justice League Doom. Directo a video, una crossover. Adaptación animada. ¿De qué se está 10 en 10? Y sale el Doom Song. Creo que sí, y va a salir Doctor Doom. Creo que había problemas de licencia, pero tal vez. ¿Cuál es el tema de este día? Vamos, el tema son organizaciones... ¡Ay, pues qué orgasmo! ...criminales, enemigas de superhéroes, pero que no tienen superhéroes de su parte. Generalmente son científicos. Todos los de los superamigos. Terroristas. Ya. Yeah. Todos superamigos eran científicos locos. No, sí. No había ni un superviano. ¿Eh? Así que la primera va a ser AIM... AIM, sí. Siglas que significan Advanced Idea Mechanics. Esos son los que tienen la cubeta en la cabeza. Los de la cubeta en la cabeza. ¿Qué más podemos decir? Los de enemigos de los Avengers. Ellos que tenían la cubeta en la cabeza. No. O sea, que adentro de la cubeta estaba la cabeza. Sí. Ellos hicieron a MODOK. Ah, que también es una sigla. MODOK. Sí, ¿qué MODOK significa MODOK? Es la cabeza gigante con unas patitas de moped. Machine Organism Designed Only for Killing. Una ¡eso! Only for... Sí, es cabal. Algo así. Como que le vamos a pasar la cajita del sensei al el título de sensei al Ticomado, ¿verdad? Lo malo es que solo retengo datos de ese tipo. Así es muy inútil. Sí, eso es un sensei. Y que actualmente en el universo Marvel se ha unido como... Son fracasados, nunca ganan. Se han unido a otras dos organizaciones para ver si entre los tres hacen mella. O sea, que hay hecho colección. ¿Y eso de las siglas de qué son? Nunca sabremos. Bueno, la siguiente. Se han unido con Hydra. Hydra. Son los malos de la película del Capitán América. Es lo que ocuparon en el Capitán América. Que tenían, ¿cuántos tentáculos? 6. Y cada vez que cortaban uno... quedaba cortado. Cada vez que cortan uno de mis tentáculos, lo pierdo. Me quedo con uno menos. Y la mala, qué desgracia. Y tenía 6 tentáculos. Me llegó la. Cuando llega Tommy Lee Jones, que están unos soldados y le dicen, si cortan una cabeza, saldrán 2. ¡Pla! Busquemos otras 2 cabezas. chivazo. Bueno, en la película realmente andan buscando cada brazo es una base secreta y las andan destruyendo. Y al final queda solo la cabeza. Yo no vi que salieran dos más cada vez que destruían una base. Yo vi que sí se las estaban acabando todas. Sí, se las estaban acabando. Es que no son inmediatas las que salen. Y ahorita en Mar, lo divertido que ahorita está la princesa Hydra, que es una fulana que tiene un pulpo trabado en la cabeza. Y... Acá se nos acabó. Siguiente, Hammer. Hammer. Ah, esos son los de Osborn. Osborn. Que no estaba disuelto ya. Eso. Lo que pasa es que sustituyeron a S.H.I.E.L.D. Ajá. Para proteger a la Tierra de las invasiones extraterrestres sí. Después de Secret Invasion. Ajá. Y cuando la Maras derrota a Osborn y se dan cuenta que enloqueció, deshacen a Hammer, pero la organización se mantiene subterránea. Underground. Ajá. Y ahora se han convertido en otra organización que ocupa ciencia para luchar contra los superhéroes. Y se han unido con Hydra y con AIM. A ver si entre los tres están haciendo hoy de chongues. Dice, vaya, hoy hagamos un plan que no involucre tiburones con láseres en la cabeza. Y que solo sea de pegarles un balazo a los héroes. Pero sabes, Hammer lo escriben como sigla. Cada letrita con un puntito, pero nunca han dicho qué significa. O sea, nunca han dicho. Yo te iba a decir, pero bueno, acabó el tiempo. Me acuerdo que el Osborn le dijo a Victoria Hand: invéntese cualquier mierda. Sí. Siguiente: Caos. ¡Ah! ¡Es el Super Agente 86! Sí. Yo creo que hay varios caos. Pero este era con K. No, este es la del Superagente 86. Okay, Get Smart. Pero este era con K. Fíjate que en Wikipedia aparece con C. La busqué con K también. No, era con C. Es que sí, creo que era C-H-A-O-S. Y fíjate que significaba algo. Pero no, ahorita no lo... Pero era en alemán porque por lo menos aquí el Tata hacía las voces todas con acento alemán. Bueno, y el fulano salía vestido de Hitler prácticamente. Sí, sí. Que le decía, dame una mano. Aquí tienes un Luger. Y hay un intercambio, un diálogo fenomenal que están en un submarino. Él dice, vente a nuestra parte, Maxwell. Bueno, sí, ¿y qué tal? Y le dice, están, ¿y qué tal? ¿Y cómo están sus beneficios? Mira, nos dan bono a final de año. y el Maxwell bien interesado. ¿Qué se iba a pasar? Pero sí es con K, según esto. Ok. Vamos con Cyberdata. What the fuck is Cyberdata? Espérate, de Tron. No. Esto es Cyberdyne. No, ese es de Terminator. Cyberdyne es Terminator, es cierto. No, Cyberdata. ¿Cuál era Tron? Cyberdata. ¿Cómo se llamaba el de Tron? El que tiene la computadora, que es con el impresor del IBM. Ajá, que es la prueba fehaciente de todo. Tiene toda la propiedad. No, estos son los que crearon a Cyberforce. En el universo de Wildstorm, antes Top... ¿antes qué era? Entonces son los que crearon a Cyberdata... No, a Cyberforce, que era el fulano que de fuego, la Cyblade, que era la que... De fuego. Spartan. No Spartan. ¿Qué eran los otros poderes que estaba una chica que tenía dos brazos en un solo lado? No. Ese es el chamaco que tenía... Que se llamaba... Sidearm o Strongarm, algo así, que tenía como tres brazos. Pero era solo. O sea que caminaba así desnivelado. Ok, vamos después con Hate. Hate. Esta se las ponga bien. A ver, Ticoman, a ver si es cierto. Hijo de puta. No es la del Inspector Gadget. No. No, ese era Claw. Ese era Claw. ¡Ey! Ese está bueno para la próxima. Hate. Hijo de puta. Se la inventó Warren Ellis. Era de los Dexwave. Ajá, Next Wave. Buena. Sí, que supuestamente eran una organización antiterrorista que se vuelven terroristas. Ajá. Entonces se zafan unos miembros de ellos y se convierten en héroes, los Next Wave. Y el que los anda, y el líder es un fulano Que está, que se llama ponele S.H.I.E.L.D., está Nick Fury, ¿verdad? Y el jefe de Hate era Dirk Anger. Anger. Oh my fucking god. Es que era una gran parodia. Y el Hate se llamaba Highest Anti-Terrorist Effort, algo así como esfuerzo más alto antiterrorista. O sea, sí, el acrónimo sí tenía significado. Okay. Y que dice el tipo: ah, yo soy leal a Hate porque Hate me da drogas. Drogas para extender mi vida. Y todo lo que. Bueno, ese monólogo es bueno, si lo pueden ver. Aquí ya comenzaba. a ranear con ideas, así que puse el Hellfire Club. Pero ese tenía superpoderes. Ese tenía superpoderes. La versión actual no. Ah, son super niños. Porque son niños, los hijos de los CEOs supergenios, que eran... Pero son super genios, tenés razón. Hubieras puesto la que puso ahí César. Chiwi. Chiwi. Los de Birdman. Que tenían a... No, estamos hablando de Hellfire Club. Ah, bueno, Hellfire Club. Pero eso no cuenta. No. Ese es más sin ganas. ¿Sabes para qué va, pues? Es un bocho de tres ruedas. Si yo te había mandado los 10 ya hechos, ¿por qué los cambiaste? Bueno, pero hoy son niños. Son más malos que los viejos. ¿Y por qué son niños? Con Wolverine, está apareciendo ahí. ¿Y por qué no se lo hartó Wolverine? Ah, no sé. No pudo. ¿Por qué? No se dejaba. Se han hecho mierda. Son malos. ¡Wolverine! Sí, por culpa de estos bichos es que se peleó Wolverine con Cyclops. Peleó porque le ha quitado como a cuatro culos. Ellos son los que mandaron un sentinela ahí. Joderlo. Va, Tron Encom se llamaba la empresa. Muy bien. Que por un impresor matricial pasa a la propiedad de una persona. Sí, no, es que era el oficial. Fíjate que ¿cómo se llama? Dot Matrix era State of Dave the Art. Matthews, Dave Matthews cantando. Sí, tú eres. Y había nacido, creo yo, en esa época. Dave Matthews. Tripeando. Veo colores como Tron aquí. Las motos las veía como Light Cycle, todas, pero así en la vida real. Ok, next. La Liga de Asesinos. Ah, la de Thalía. La de Thalía. Bueno, y Ra's al Ghul. Ra's al Ghul, realmente, es el creador. Uh-huh. ¿Qué puedes contarnos de la Liga? Yo nada. Ups. Era mi esperanza. Eso, ahí quemé el cartucho. Yo pensé que iba a decir la Evil League of Evil. Mira, este es... Ah, son palomas, o sea... Ah, son palomas, vuelan. Sí, sí, sí. ¡Vuelan, o! O sea, son grandes. Se cagan cuando venga banda. Se cagan por atrás, por adelante. Cuando venga banda. Y se desmaye. Cuando venga la power. Vos decís, propulsión. Agarra fuerza, vos viste que se desmaye. Pero mira, esa membresía debe ser bastante limitada porque tiene las fosas de Lazarus. Se les muere cualquiera. No, el problema es que solo la ocupa el Tata. Ah, solo Ra's al Ghul. Sí, ni siquiera la chica la ha metido ahí. El único que metieron alguna vez fue al Robin, a Jason Todd. Pero la Liga de Asesinos, ahí es donde Batman aprendió a pelear, ¿acordás? Con la Liga. Peleó con la Liga. Con la Thalía. Con la Liga de la Thalía. Y para terminar, finalmente. Porque terminar empezadamente. The Hand. The Hand. De ninjas. De los ninjas. Pero tiene poderes, ninjas. Este es el equivalente. ¿Cómo todos revivieron a la Electra? Sí, tiene fuego ninja. Es el mismo, la versión Marvel Rosa, de... Y se quema. Como la pelea de las ninjas más fabulosa. ¡Qué pelea! El ninja bien. Púrpura. ¡Sale el ninja! ¡Que la explosión por allá! Y él... se murió del susto. Pues sí. Pero es la versión Marvel de la Liga de Asesinos. Un cachimbo de ninja y no importa que los maten a todos, porque hay siempre más. Es carne de cañón. Y esos se hacen un mito cuando les pegan. Sí, porque supuestamente ya están muertos. Es la paja que te dan para que Daredevil mate a cuantos quiera. Y no tienen poder. Eso no es un poder. Por eso los matan. Si no, no los podrían matar. ¿Y cómo los reviven? Con poder. No. Con poder. Con una ABR y se la traban allá atrás. ¡Wow! ¡Pero la doble D! Solo les dicen, bueno, revivan este y saltas. No, me estaba haciendo el dormido. No estaba muerto, andaba en el béisbol. All right, señoras y señores, vamos entonces rápidamente a hacer una re-recomendación de la semana. Y la re-recomendación de la semana es que vean Community. Está matada de la risa. Oye, no la he seguido viendo. Si tienen Netflix, ahorita están están los dos seasons, los primeros dos seasons ahí disponibles. Creo que se quedó a la mitad del tercer season, ¿verdad? Sí. Entonces, el noveno, décimo episodio. No, seguido. Está buenísima, chistosa, me ha súper gustado. Y ¿sabes qué? Me llega eso de que cada episodio, o por lo menos varios episodios de la segunda temporada, agarran como el género. ¿Vale? Hoy vamos a hacer una película de zombies. Y todo el episodio es... una película de zombies, ¿verdad? De ahí que no, vamos a hacer un episodio de un mundo postapocalíptico, de que están en una guerra, ¿verdad? Entonces, cabal, que el chero se duerme, cuando se despierta, ¡pah, pah, pah! Todos están en la guerra esa de paintball, buena, buena, buena. Así que échensele en serie, está buenísima. Y ahora sí, lo que ustedes han estado esperando, gracias a nuestros productores ejecutivos del equipo, Pedro. Los dos Pedros. Se van a sentir defraudados cuando vean la... Sí, en este... toda la investigación que hemos hecho. Vamos a hablar acerca de... la calamidad. Señoras y señores, en este episodio hablaremos acerca de Larry Niven. ¿What? Larry Niven. Ah, es el de Naked Gun. No. No, es el Leslie Nielsen. Ah. Sí, sí. Uy. No le pegaste a nada. Sí. Vaya, Julio, tú sugeriste el tema. Larry Niven. Es que voy a aprovechar el programa. Gran matemático. Lo voy a conocer. Fíjate que casi porque él se graduó de bachiller de artes con matemáticas. Arte con matemática, ya mierda. No sé qué mezcla se hizo, pero de eso salió. Pues sí, este es un escritor de ciencia ficción que Julio aflicción. Nos dará todos los datos. La ciencia aflicción. E insistís. Cuando deje tenés de ver esperanza. Muchachas en bikini. Deja de browse porn. Y para hablar de Larry Niven. Sí, vos propusiste el tema. Mira, Larry Niven es un escritor de ciencia ficción. ¡Tico! Mira, yo solo he leído 3 libros de él. Uno que es solo he escrito 2 entonces. No, es uno que es Ringworld. Ringworld. De ahí... ¿qué Ringworld que no son como miles? Ah, no, solo hay uno. No, ese es Discworld. Ah, Discworld. No, vaya, espera. No, Discworld solo es uno. Discworld son miles, Ringworld es uno. Libros sí son miles, pero Ringworld tiene 4 libros. Espérate. El nombre completo de él es Lawrence Van Cott Niven. ¿Cómo escribe? Lawrence, como Lawrence de Arabia, pero diferente. Ah, se escribe como Lawrence de Arabia, pero diferente. Ah, Laurencio, sí. Laurencio, y por eso, no lo culpo que lo haya cortado a Larry. Sí, sí. Y qué bueno que se quitó el Van Cott de en medio porque suena feo. Nació un 30 de abril de 1938. Pobrecito los papás, porque un año antes de la Segunda Guerra Mundial deben de haber estado bien afligidos. Cuando el bicho estaba chiquito. Y su obra más taquillera ha sido precisamente el Mundo Anillo, Ringworld, por el cual ganó varios premios, incluido el Hugo, el Nebula, el Locus, que es la primera vez que lo oigo, y el Dithmar. No, es que sí le decían, ¡ey, Locus! ¡Ey, Locus! Fíjate que él es el tipo de historias y de ciencia ficción, es lo que se conoce como hard science fiction. ¡Dura! En el sentido de que no hace tanto énfasis en la aventura como hace énfasis en que las historias estén basadas en una idea sustentable, aunque sea inventada, y que tenga lógica. Supuestamente del famoso Ringworld hasta sacó la matemática de cuánta fuerza tensil necesitaba el material del que estaba hecho para poder funcionar. Y fíjate que para darte una idea, después que lo publicó se hicieron estudios matemáticos y la gente le dijo, mira, la idea que has inventado no es estable, sino que es una estructura inestable, porque si por algún motivo deja de estar la estrella, el sol que tenía en el centro, o sea que el anillo se desplaza lateralmente hacia alguno de los lados, en lugar de volver a centrarse automáticamente, lo que va a suceder es que el sol va a seguir atrayendo con más intensidad la parte que se acercó, y va a llegar el momento que van a chocar. Entonces él dijo, hey, tenés razón, y ese concepto lo ocupó para el segundo libro. Sí, sí, lo leí. El de los ingenieros del Ringworld. Sí, sí. Y sí, y la solución que agarró fue de que puso que a través de todo el aro, bueno, para los que no lo han leído, Ringworld es, como dice el nombre, es un anillo de material súper fuerte que rodea una estrella. Entonces, en ese anillo es realmente la escala es enorme. El área que tiene es suficiente para contener a todos los mundos del Galactic Empire de Asimov, digamos, porque tiene tanta área de superficie que ahí pueden duplicar todos los mundos que quieran. Lo que pasa es que la idea original, hubo un científico, y este sí era, creo que, científico, que propuso la idea de una esfera que rodeara una, y es de apellido Dyson, y la esfera se llama una esfera de Dyson, una esfera que rodease una estrella. De esa forma se puede ocupar el 100% de la energía que libera la estrella. Correcto. Y por el la esfera sería hueca, y en el interior de la esfera sería habitable. Sí. La esfera estaría llena de... ¿Pero de qué tamaño tendría que ser para que no estuviera? Claro, no, era una... No, para que se disipara el calor, porque es una mierda. Aquí estamos ocupando toda la energía, pero... No, en teoría lo iban a ocupar. En algo. Pero tenía el problema el diseño de que no podía generar gravedad de forma artificial. Tenía que girar. Tenía que girar, pero al girar, toda la atmósfera se iba a concentrar en el ecuador, dejando el resto de la esfera sin aire. Así que la novedad que incluyó Larry Niven fue decir, hey, si todo el aire se concentra en el ecuador, entonces en lugar de ocupar una esfera hueca, ocupemos una banda, un anillo que rodea la estrella. Pero entonces no ocupas toda la energía. No ocupas toda la energía. ¿Eso le valía? Pero ¿dónde estás? El ancho, la altura del anillo, el ancho del anillo iba a ser el diámetro de la Tierra. Para darte una idea, estás hablando que ibas a una cinta. Como 12.000 kilómetros de ancho la banda. Yeah. Y también iba a tener a todo el borde unas cordilleras de como 1.000 kilómetros de altura para que contuvieran el aire, que no saliera el aire. O sea que podías hacer como una carrera de NASCAR a 100. Puta, sí. Claro que te va a tardar como 10 años. Solo pues sí, los hijos terminaban la primera vuelta. Y era gente distinta totalmente cuando llegaron al final. Y el carro que salía distinto al que llegaba, porque todas las mejoras que le iban a hacer. Entonces ahí te explican que el anillo en su interior, en esa cara, tiene miles de continentes, tiene mares. Pero todo es artificial. Todo es artificial. Todo es artificial. Entonces, ponele que si ves el anillo, desde atrás, ves el relieve de las montañas y las cordilleras. No, es que se está cagando. O sea que las cordilleras, si ves una montaña, en realidad está hueca por dentro. O sea, tiene piedra hasta cierto punto, pero de ahí para abajo está hueca. O sea, ¿cómo decirte? Como los material de empaque que vienen los juguetes. ¿Pero por qué? No entiendo por qué. Porque es artificial, es un mundo creado artificialmente. Okay. Entonces realmente no hay montañas de verdad, no hay acción de placas continentales, no hay volcanismo, no hay nada de eso. Entonces, si vos ves a la parte de abajo del mundo, ves así en relieve todos los planetas y todas las cosas que han duplicado ahí, porque incluso ponele que dentro de unos océanos enormes que han puesto, está un mapa de todos los continentes de la Tierra. Después está otro mapa de todos los continentes de Marte. Bueno, solo un solo continente. Pero hay varios mundos habitados ahí. Que han duplicado. Tatooine. Podría haber. O sea, realmente en todos los libros de Ringworld solo han explorado como un mínimo porcentaje de toda la... ¿Y cuántos libros? Hay cuatro. Cuatro. Bueno, la cosa es que hay otras cosas, como que, digamos que por la erosión y todo eso, el desgaste del suelo, todo se va acumulando en el océano. Entonces no hay un mecanismo como el de placas continentales para volver a hacer cordilleras y montañas. Entonces hay una red de tubos que van soltando ese material. Como el Inter. De vueltas para las puntas de las montañas y todo eso. O sea, toda una serie de cosas que hay. Pero que chup, porque está como bien craneado. Sí, o sea, sí, no es... una mierda que sí es vaya. Entonces eso del anillo inestable, dice. Entonces, como el que tuviste hace poco. No, eso no era inestabilidad, eso era autodestrucción total. El apoteosis. Sí, porque no había relieve, ¿no? Todo era líquido. Pero que dice que todo el anillo tiene una red de superconductores. De que desde un punto central vos puedes controlar la carga y entonces haces un solar flare, digamos, que salga del sol. O sea, puedes manipular el sol desde el anillo. Y es un anillo bien poderoso. Entonces a través de eso puedes hacer enfocar las emisiones de del anillo. Del anillo. No, de, del sol. Para formar un láser. Ajá. Entonces, al final, de ese libro lo que hicieron es que, bueno, vamos a manipular la red esta para que le pegue a un lado constantemente del anillo, un láser, pero que vaporice toda esa parte del anillo, para empujarlo de vuelta al centro, el sol. Ah. Ay, okay, okay. Muy interesante. Fíjate que... Y las historias son serias, son medio cómicas. ¿Serias? Son serias. Pero entonces yo lo he confundido con otras que vos me has hablado. No, Discworld. No. Discworld. No, parodia de Ringworld. Ah, ok. Y esas sí son vergo. Es un vergo de libros y es parodia porque es una tortuga gigante. Una cosa así. Ahora, okay, lo interesante es que en este de Ringworld no solo se inventó el anillo, que es cachín buenísimo, sino que creó personajes, razas que van a... que representan mundos completos y van juntos a explorar el anillo. Hay... Es un proctólogo. Hay, claro. Y tu hijo, ¿no me vas a besar el anillo? Fíjate que el... Bueno, los humanos no se los inventó los Katzin. En parte, creo, sí. Bueno, los Katzin creo que ya habían historias previas de ellos, pero él los siguió utilizando este universo que se había inventado. Ah, sí, es que él integró Ringworld a una serie de libros anterior que tenía que estaba basada en Known Space. Ajá. Se llama, es universo compartido, donde existían ya esta raza de que le llamaban los Puppeteers, los titiriteros, que son unos aliens como de tres patas, y dos cabezas, que las cabezas no contienen su cerebro, sino que el cerebro está contenido en el cuerpo en sí. En el cuerpo. Las cabezas son solo donde están los ojos, las bocas. Y que sirven de mano, porque no tienen brazos. Ajá. Pero la idea de los Puppeteers para mí fue... Te dicen desde el principio, estas son la raza más adelantada del universo, pero también son la más cobarde. Ajá. Entonces, y descendientes de herbívoros. ¿Y el motivo de que sean cobardes? Herbívoros. O sea... Pero el motivo de que sean cobardes es que han comprobado científicamente que no tienen alma. Entonces saben que si se mueren, hasta ahí llegaron. Ninguno tiene esperanza de una vida futura como las demás razas inteligentes que de una u otra forma piensan que pueden seguir viviendo o reencarnan o algo. Esto no, esto saben que no. O sea, matemáticamente, ¿cómo lo hicieron? No sé. Ahora, el libro tiene partes lentas, el primero. Sí. Cuando que andan explorando el anillo, que están se enfrentan contra los vampiros. En los vampiros del anillo. Es que lo hacían bien lento porque yedilla. Se untan de vaselina. Era lento. Ya después, mira, cuando estaba bien flojo el anillo. Ya, con paciencia y salivita. No, mira, pero a mí sí, las partes que no me gustaban. Bueno, ¿cómo exploraban el anillo? No, eran las que hacen referencia a los libros anteriores, que yo no había leído ninguno. Entonces te dicen, ah, sí, que los... Espérate, ¿cómo los anteriores? ¿Leíste el 1 y el 2? Hay unas precuelas. No, es que ¿o leíste el 2 de un solo? No, los del universo compartido. O sea, okay, que decían, ah, sí, que los protectores, PAC, que no sé qué, que eso habían sido introducidos, es una raza que había sido introducida en otros libros. Se le introdujeron al anillo. Ajá. Y después estaba... Que los Slavers y los Puppeteers también venían de otros libros. Entonces... Tenías como que hubiera sido mejor haberlos leído antes. Ajá, entonces al final, bueno, se lee bien el libro, pero tenés que saltarte eso y decir, no, esto no lo voy a entender jamás, así que simplemente lo ignoras. Sí, como yo que me pasaba las partes de los piratas de Watchmen. Ah, okay. Fíjate que, ¿qué más? En total fueron 4. Lo que... Nunca me animé a leer el segundo. Yo tenía muchas buenas intenciones de leerlo, pero leí un review que decían que nunca llegó a ser tan bueno como el primero. Y los otros dos, el 3 y el 4, cayeron más aún de calidad, porque son hasta pueden ser más gruesos, pero las historias son más lentas. Fíjate que... Trató de extender la idea más allá de su... Yo lo que leí así era de que los protagonistas de los primeros libros, en particular uno que se llama Louis Wu. Ajá, Louis Wu. Ese chavo, ya para el tercer y cuarto, como que son más, sirven como de observadores, porque casi no participan en la historia, sino que los protagonistas son otra mara y esos están así como que al borde de la historia. O sea, siempre están ahí, pero se mantienen al margen. Es más, creo que dijeron que el cuarto como que se volvió un poquito más interesante. Pero te decían, es bien complicado leer el 1 y el 4 sin haber leído los dos de en medio. No vas a disfrutar el cuarto. Entonces, vean, decía, mira, para leer el cuarto me tengo que echar los otros dos. Mira, el segundo, realmente la primera mitad cuesta pasar. Porque sí, ahí te empiezan a hablar de toda la raza del Ringworld, perdón. Y que te decían de que como era un mundo artificial que habían llevado poblaciones de humanoides usualmente. Entonces, cuando se desbarató la sociedad de Ringworld, varios de estos humanoides fueron evolucionando a llenar nichos ecológicos. Entonces, habían humanoides que eran carroñeros, otros que eran acuáticos, otros que... Así. Entonces, te ponen a describir todo eso y cuál es la interacción de cada raza, guerras entre ellos y un montón de mierda. Y pero ya cuando llegan al final, cuando ya están en el cuarto de control y que dicen que vamos a prevenir este desastre del Ringworld, que todo eso, ahí se pone bueno. Y la zafada esa del final es bien vergonzosa. Y sabes que el cuarto, creo que ahí es donde te explican o descubren quiénes fueron los creadores y el motivo por qué crearon este mundo. Creo que es en el cuarto, que es la promesa, el gancho que tiene ese libro. Desde el segundo ya te dicen. Ya te dicen. Sí, porque son esta raza de protectores. Que estos son una raza... Spoiler. Cuidado con spoilers. Esta es una raza que se creó Larry Niven, que son los protectores Pack. Que son una raza que realmente fueron los precursores de los humanos. Pero ahí lo explican de una forma bien rara, de que nosotros, dice que los humanos somos una parte del ciclo de vida de estos protectores. Que hay tres ciclos. Uno, que cuando son bebés, que dependes totalmente de otra persona. Dos, la etapa de breeders, que son como apareadores, digamos, que son la fase reproductiva. Entonces, ¿qué somos nosotros? Y después necesitamos consumir supuestamente una raíz de una planta que se llama el árbol de la vida, que esa tiene un virus que genera un cambio en el cuerpo. Entonces, que eso hace que se nos hinchen las coyunturas de los huesos. Hace que la piel se te haga así como más arrugada, pero al mismo tiempo se hace más dura. O sea, que es como armadura. Dura. A ti. Los genitales se te revientan. Hoy sí está hablando de los genitales. Sí. Yo todo pensé que todo. No, pero se te desaparecen. Sí. ¿Y para qué puta se está haciendo? Porque te hace inmortal. ¿Y para qué puta? Y no puedes coger. Sí. Supuestamente en donde van los genitales se te forma otro corazón. O sea que te palpita, para más joder. O sea que te sentás y estás saltando. Imagínate el CPR que te hace. No, te vas a poner y me puta. Te agarran a patadas. Los dientes se te caen y se te hace como pico. Entonces dicen que entonces los síntomas de la vejez son como una... De nosotros son como una fase incompleta de esa madurez. O sea, se te hinchan las coyunturas, que es la artritis. Fíjate que... Que se te caen los dientes. Todo eso que estás explicando me está dando un déjà vu tan grande y ya voy a ir a sacar mi caja de libros viejos. Creo que ya lo leí. La segunda mitad de ese. Fíjate que creo que leí el segundo entonces, pero lo preferí olvidar. Léete solo el final porque lo demás es aburrido. Pero entonces, lo que te dicen es de que esta raza, ya cuando se transforman de esa forma, se hacen súper inteligentes y su instinto es preservar su línea sanguínea, o sea, su descendencia. E incluso a exclusión de las líneas sanguíneas de otros de la misma raza, pues. O sea que si vos sos descendiente mío, yo te protejo a vos. Y trato incluso de eliminar a descendientes de Brito o tuyo. Entonces, sale que hace millones y millones de años, uno de estos aliens llegó a la Tierra con sus breeders, digamos, con sus descendientes. Pero se murieron los Pack. Okay. Y dejaron a solo a estos descendientes inmaduros. Y estos fueron los que eventualmente se fueron evolucionando a la raza humana. Ah, ok. O sea que si a un humano le das Tree of Life, la raíz. Puede, supuestamente después de cierta edad ya no puedes. Uh-huh. Pero si le das eso, entonces puede haber un humano que evolucione a esta otra forma de vida. Okay. O sea, una idea súper interesante que esa la introducen en otros libros. Pero entonces te dicen de que el Ringworld fue creado por estos protectores para contener ahí a toda su descendencia con suficiente espacio como para no pelearse. Okay. Mira, entre otros premios acá que ha ganado el fulano, Larry. Ganó el Hugo por historia corta por Neutron Star, estrella de neutrones, que por ahí lo tengo y no lo he leído. Ese sí ya lo conseguí el ebook. Estuvo también, lo ganó por novela corta, no historia, sino que novela corta por Borderland of Sol, algo así como las tierras límite o fronterizas del sol. Escribió bastante para televisión, no bastante, pero sí varios capítulos de contribuyó para Land of the Lost. Este era, si no me equivoco, una en blanco y negro de unos científicos que habían viajado al pasado o a un mundo de dinosaurios, y también para la serie animada de Star Trek. Una de sus novelas cortas o historia corta, La Luna Inconsistente, la adaptó para la serie de Outer Limits del 96. Esta es más reciente. Escribió un cómic para Green Lantern, para DC Comics, que es, yo creo que a nivel de cómics es el más conocido, Gantt's Tale. Gantt's Tale. Y no es un cómic, sino que es una novela gráfica. Es una novela gráfica, realmente. Y historia. Fue creada para novela gráfica. Para, o sea, no pasó por cómic. Y creado directamente para Green Lantern. Tanto así que él después escribió la Biblia de Green Lantern para DC Comics. Correcto. Y eso parece que en esa época consultaron a varios escritores de ciencia ficción para eso. Y una de las cosas que se han mantenido de Green Lantern es Gantt, el personaje Gantt. Él lo creó, ¿verdad? Él lo creó. También él retomó un concepto que ya existía previamente, que era el de la mano gigante que se ve al... La trata de explicar. Forma. Ya existía el concepto, pero él introduce la entropía para explicarla. Uh-huh. Y no la habían utilizado antes. Y aquí dice que en los cómics nunca se había hablado anteriormente de entropía, porque era un concepto científico difícil de aplicar o de utilizar. O no se le había ocurrido simplemente. Y también ocupa un concepto bien interesante de Shift of Light, que es como se... cuando una fuente luminosa viaja a altas velocidades... Es el redshift. Redshift. La frecuencia de la luz que recibes se desplaza. Sí. Entonces, Hal Jordan, si no me equivoco, ocupa el concepto para emitir un... Rayo amarillo. Un rayo verde, pero lo convierte en amarillo. Uh-huh. Y así logra derrotar a... No me acuerdo con quién estaba peleando. Es el hijo... de un guardián loco que fue el creador de la ilusión de la mano. ¿El hijo de Crona, entonces? No, es que Crona fue el que quería engañar con la ilusión de la mano. Ah, ok. Pero el que la creó era un guardián que se llamaba Dalak. Ese, otra cosa de cómic, relacionada al cómic, que hizo él, no sé si te acuerdas, es un ensayo muy famoso que se llamaba Man of Steel, Woman of Kleenex. En donde analizaba con lujo de detalles el por qué Superman no se podía reproducir con Lois Lane. ¿Por qué no la podía? Que dice, primero, en un orgasmo la parte en dos, como que es pescado. Sí, la parte así. Segundo, que si su esperma es indestructible, igual que él, ese esperma va a salir volando por todo el mundo y se va a meter a donde quiera. Te va a impregnar a saber a cuánta gente. O sea, lo primero que decía, no puede impregnar al óvulo de Lois... porque lo va a atravesar y lo va a romper. Ajá. Tal vez aquí a 10 kilómetros, 100 kilómetros, llegue lo suficientemente lento como para detenerse en cualquier otro óvulo. ¡Pónete ya, mamita! No, incluso daba la posibilidad de que vaya, que Superman se tenía que masturbar, cachar su onda y después ver cómo puta le hacía para metérselo a la... Y decía de que Lois iba a estar perforada por todos lados, de todos los cabezoncitos que iban a salir volando por todos lados. O sea, que él iba... Ella iba a morir de una u otra forma. Y después era de que... Bueno, digamos que queda impregnada. Pero contenta. Y queda impregnada. El bebé la iba a matar. Porque si es un kriptoniano, cuando absorba toda una patada... La primer patadita. Le va a sacar. iba a salir ahí como un alien. De más está decir, eso no lo escribió para DC. Él lo escribió por su cuenta. Parece que fue publicado en Playboy. Ah, sí. Uh-huh. Algo así. Pero no fue para DC Comics. Ellos nunca lo publicaron. Es que Playboy tiene buenos artículos. Dicen que es lo mejor de esa revista. Yo no sé. Yo nunca la he leído. No, nunca la he leído. La revista ahí la tengo, pero los artículos nunca he leído. Y tal vez está en, en las páginas que se pegan. Ahí. God. De veras, mira, tiene letra, pe. Pero pegada así, un pedazo de una página en otra. Espérate, que ver que está. Él sí tenía buenos chistes. ¿Qué más? Entre las cosas que él ha aportado a la subcultura. A nuestra subcultura y que se ha hecho popular, además, el tema este del Ringworld, en Halo, el juego de Xbox, yo nunca lo he jugado, pero dicen de que en Halo aparece una megaestructura que está basada o inspirada en el Ringworld. Lo otro que él utiliza también en la novela para explicar el transporte de seres vivos a distancias lejanas que tarden tiempo o que se necesitan proteger con un escudo especial es éstasis, que una especie de congelamiento, pero como que fuera cuántico. O sea, no es éxtasis, es no, estasis. Estasis. Y ese es un concepto que se lo han ocupado en bastantes películas, o sea, que detiene y el tiempo. Novelas. Uh-huh. Otros libros que he escrito, mira. Y escribió antologías acerca de la guerra de los humanos con los Skazin. Pero lo interesante es que las comenzó a escribir en el 88, 18 años después de Ringworld. O sea, él hace referencias en el libro que, sí, les hemos ganado muchas veces la guerra, a ustedes. La guerra, pero no las había escrito realmente. Él las escribió entre el 88 y el 2009, las ha estado publicando. Hay cerca de 12. Eran como los Kilrati. Fíjate que sí, solo en ellos me acordaba después. Antes que nos hagan sacar la fe de rata, ¿sí? Dice que esto lo escribió primero en su colección de 1971 llamado All the Myriad Ways, o todas las rutas diversas. Ah, ¿Qué escribió ahí? La de Man of Steel, Woman of Kleenex. Okay, o sea, okay. No fue para Playboy. Okay. Que después ellos la republicaron es otra cosa. No sé si la republicaron, pero por lo menos ahí fue que apareció primera vez. Y después no veo que lo hay. No. La adaptación cómic fue publicada en Penthouse Comics. Ahí fue donde apareció. Pues no. Ese no sé. Mira, las otras novelas que yo he leído de él, Los Árboles Integrales, que narra acerca de nubes muy parecidas a nebulosas, pero mucho, mucho más densas, que permiten respirar. Hay suficiente oxígeno, material, para que crezcan árboles gigantes. Entonces, los árboles gigantes sirven de vivienda y de lugar para pequeñas civilizaciones de muy baja tecnología. Y se llaman integrales porque no tienen raíces. Hay un centro, que es un gran tronco bien grueso de poca gravedad. A medida que se camina sobre el tronco hacia los extremos, aparecen todas las ramas, pero de un lado, en ambos lados, en ambos extremos hay ramas. Uh-huh. Y porque están dando vueltas alrededor de un sol, las ramas están dobladas en diferentes sentidos. Entonces parece un símbolo de integral matemática. Por eso el nombre de integrales. Y la historia es bien bonita. También hay otros libros que... ¿Pero de qué se nutren? Se nutren de los... En esa nube de gas también hay grandes burbujas de agua que andan flotando. Y de vez en cuando chocan contra los árboles. Y entonces los árboles absorben un montón. Pero eso pasa cada un par de años, 5 años. Entonces, si un árbol no encuentra una de esas, el árbol se seca y se muere. Y mucho antes se mueren las tribus que están sobre ellos, a decir verdad. Vos Omar Mann, leíste La Mota en el Ojo de Dios, si no me equivoco. O lo compraste. Que fue nominado a Hugo, Nebula y Locus. No la leí, pero sí me la puedo. Los libros por la colaboración con Jerry Purnell. Ajá. Que eso fue en los tiempos en el que él... Bueno, él ha coescrito un montón de libros con Jerry Purnell. The Mote in God's Eye es uno de esos. El otro es... ¿cómo se llama? Hammer. Algo de Hammer. Lucifer's Hammer. De Lucifer. El martillo de Lucifer. Y otro que se llamaba The Gripping Hand, creo. Uh-huh. Es la continuación de The Mote in God's Eye. Ya. Yeah. ¿Y dónde tenés referencia vos de este Purnell? Porque fíjate que Jerry Purnell es un escritor, bueno, desde antes ha sido astronauta, no astronauta, pero sí ha estado bien involucrado en toda esta cosa de los... Astrofísico, digamos. ¿Perdón? ¿Astrofísico? Sí, cabal, de este tipo de exploración espacial, de piloto de prueba de aviones, siempre involucrado en cosas del gobierno de los Estados Unidos, militar y todo esto. Pero también ha sido escritor de ciencia ficción y fue de los primeros escritores en el ámbito de la computación. Ah. Que escribía para la revista Byte, Byte Magazine, hace, hijo de puchica, 1970 y no sé cuánto. Ha tenido la ¿cómo se dice? La columna. Uh-huh. ¿Qué material, más? Digamos. ¿Cómo? Su propia columna. Su propia columna. Sí, era columna de tecnología que más tiempo duró. Que se llamaba The Chaos Manor. Donde hablaba acerca de las computadoras que él tenía. Y a todas les ponía nombres así de dioses y cosas, ¿verdad? Y entonces la primera computadora que él tenía, una TRS-80, que fue donde escribió muchos de estos libros. Ah, ok. Fíjate, en ese libro, el de La Mota en el Ojo de Dios, se trata de un... El Ojo de Dios se refiere, si la memoria no me falla, a una nébula que en medio de la nébula hay una parte que no tiene gases. Entonces aparece como una especie de ojo oscuro. Uh-huh. Entonces le llaman el Ojo de Dios por eso. Hasta que en una ocasión alguien, un astrónomo, descubre, y estás hablando de una época en que humanos, la civilización humana se ha expandido por la galaxia. Uh-huh. Descubren que en medio hay un planeta que nunca había sido detectado anteriormente y que era súper difícil viajar a él porque te explican que hay algo de radiación, no me un cinturón de radiación, algo así, que hace súper complicado llegar al planeta. Y en el planeta hay una civilización que no es humana. Es la primera vida extraterrestre que encuentran. Esto es diferente al universo de Non-Universe de Ringworld. Uh-huh. Entonces, y el libro se trata... que te cuentan cómo está esta civilización, cómo es... Y no sé por qué recuerdo que son chiquitos los que viven ahí, no sé por qué. Cómo se ha evolucionado, cómo se ha desarrollado, pero que tienen un problema bien serio de que al final se autodestruyen. Okay. No aniquilan toda la vida, pero sí destruyen la civilización y comienzan otra vez desde la época de las cavernas. ¿Por qué? Y ellos no pueden salir de su planeta para... Y parte del problema es eso, porque no pueden salir de su planeta a conquistar otros... No es conquistar, pero expandirse a otros mundos y evitar ese ciclo por ese problema, esa limitante radiación que hay. Y al llegar los humanos ahí, es como su oportunidad. Oh, vamos a salir de acá. Supuestamente en ese libro donde también mencionan la existencia de la Pocket Computer. Que básicamente es un iPhone. Eso es algo de ficción, ¿no? Eso no existe. eso es del diablo. Sí, sí, sí. O sea, en varias ocasiones han entrevistado a Jerry Purnell y le han comentado porque él está con el iPhone, ¿verdad? Le gusta el iPhone y lo ocupa y todas las cosas. Y dice, yo le predije. No es por nada, pero esto es lo más cercano que existe a la pocket computer que nosotros habíamos pensado cuando escribimos The Mote in God's Eye. Y dice él que la única diferencia es que en la historia esta de The Mote in God's Eye, la computadora tenía todos los datos ahí. Uh-huh. Mientras que ahora está conectado al mundo. Y el otro que es el que estoy leyendo en este momento, y voy a dos terceras partes, es el Lucifer's Hammer. Uh-huh. Que está largo el libro. Uh-huh. Se trata de un cometa que descubren, no, previamente antes no visto, que descubren en 1970 aproximadamente. Y es una historia al estilo Armagedón o del cometa que se viene a estrellar contra la Tierra. Ah, qué copiones. Qué copiones. Pero fíjate que es del 70, es previo. El problema que la historia es deprimente. Porque antes de llegar a la mitad del libro, ya el cometa ya pegó. Puta. O sea, no lo pudieron evitar, ni se dieron cuenta. Pensaban que no les iba a pegar. O sea, de repente, ¡borongón! Y ¡ey! Sí nos pegó, ¿verdad? O sea, no, nadie se había preparado. Y comienza una narración del desastre a nivel global. Maremotos, inicia un invierno tipo nuclear. Te narran cómo Los Ángeles es inundada por los maremotos y la destruyen. Como Grecia, toda la parte costera queda bajo las aguas. Todo el delta del Nilo, la presa de Aswan, ¿cómo se llama? Se rompe y baña las pirámides y las destruye. O sea, él fue el papá de Michael Bay, básicamente. De Bruckheimer. Sí. Y te digo que es triste porque al principio seguís como a 20 personajes diferentes. Te están narrando lo que están haciendo por su lado, todos relacionados de alguna otra forma con el martillo, el cometa. Y después del choque los comenzás a seguir, pero ves que nadie sale chivazo. Yo voy a salvar el mundo, No, vas viendo cómo se van quedando sin comida, no tienen dónde vivir, nadie los quiere recibir. Los comienzan a matar la gente que anda buscando por comida, todo el caos y anarquía que hay. Espero que el final sea un poquito más uplifting, algo más. Sí, se mueren todos. Porque ahí se pasó, van, fíjate. Damn. Alright. O ya lo comencé, lo tengo que terminar, es el problema. Bueno, eso era lo básico, creo. Ahí está, buenísimo. Entonces, Larry Niven. Gran matemático. Digo, escritor. Y matemático. Bueno, y mira, un comentario rápido. Ha escrito también libros de fantasías. Uh-huh. Tiene como 6 libros. Acerca de Magic Goes Away, un mundo donde existe la magia, pero que la magia es un bien limitado y se consume y no es renovable. Entonces, sigue más que fantasía, daría la impresión que es también como parte de su ciencia ficción, porque es bien lógico, bien estructurado. Y no es que va a comenzar a salir dragones y haditas por todos lados. Yeah. All right. Bueno, muchísimas gracias, señoras y señores. Por acá nada más quiero comentarles que tenemos unos correos. El primero de nuestro amigo Carlos Valentín Michaus, que nos manda el segundo tráiler de Spider-Man. ¿Segundo? Es el que vimos en el Super Bowl. Puede ser. O será la... Ponelo. Pero no sé si Julio lo vaya a querer ver. Dale. ¿Sí vio del anterior? ¿Ya lo viste del anterior? No. Segundo trailer, dice acá. Aquí está. A ver si es cierto. En los siguientes 2 minutos, Mara, solo nos van a escuchar viendo el trailer. Aquí está. Ahí dice que los piratas no prosperan. Sí. Creo que sí. Sí, es. Este es el que vimos. Sí, este es el de Fire Escape. It's 20 stories. Your doorman's intimidating. Tell us a little bit about yourself, Mr. Parker. Sí, no. Sí, qué mara, no te preocupes. Ahí está en el blog, por cierto, si lo quieren ver. All right. Ah, sí, mira, sí, el link que nos mandó de los cómics, hijos. mentira. Pero muchas gracias entonces a Carlos Valentín. También tenemos por acá a nuestro amigo Gastón Lacaf Morineau, que nos dice: hola, Geekos, solo para avisarles de este video, aunque es más probable que ya lo encontraron, es la reenactuación de la muerte de Superman en el 93. Ah, sí. No, fíjate que al final no lo puse en el blog, pero es un rant, así, un tipo pegándose a los talegazos de whisky. Ajá. Y contando la muerte de Superman. Y así, las escenas suited, ¿verdad? Del a ver, ¿qué hacen? Ajá, las actúas. Hasta sale Elijah Wood. You don't give a fuck about Superman, even if you think you do. Es bueno, cada de la risa. Y de veras, o sea, la cuenta bien. Hey, dale forward, ese correo para verlo. All right, lo pondremos en el blog. Tenemos también acá, muchísimas gracias entonces a nuestro amigo Gastón. También tenemos a un Jerónimo Román que nos dice: hola, Kikos, aquí nos manda un 10 en 10 clones de superhéroes, nos pone. Y nos puso los 10 en 10, vos. Venga, para el próximo show. Aquí está, sí, para el próximo bien, show. Así que gracias a nuestro amigo Jerónimo. Este va para el próximo 10 en 10. Vamos a ponerle el tag 10 en 10. Se lo va a mandar al Tico Man. Alright. Y nosotros continuamos con los correos. En ese momento. Tenemos acá a nuestro amigo Rodolfo Santana López que nos pone: ¿qué tal, mis queridos y admirados Kikos? ¿Cómo les pinta esta semana? Acá en México el clima está del nabo y trabaja. Y el no trabajo sabemos si eso es bueno o malo. Asumimos que es malo. Así que aprovechamos para ponernos al corriente de algunas series de cómics. Primeramente quiero comentarles Increíble Hulk número 4. Está más o menos, no tiene mucha acción y el dibujo cada número como que va decayendo. Pero la historia sí me ha gustado, ya que habla sobre los sentimientos de pérdida de Banner y liberación de Hulk, del debilucho científico que se ha vuelto completamente loco. Aparentemente la idea de Hulk es matarlo, pero ¿lo conseguirá? No se pierdan Hulk número 5 para averiguar cómo los separaron, pero solo para fans del personaje. Es que espérate. Esa parte, yo sentí que es demasiado sacado de la manga. Primero, ¿cómo se separó? Que solo Hulk dijo, me separo. Ese es en el 5, ¿no? Lo he ayudado aún. No, es que eso fue el final de Fear Itself. No. Que está Hulk hablando. No. En el 5 van a explicar por cómo se separó. Va, puta, pero... Bueno, okay. Supuestamente hay una sorpresa. Y lo otro es como si... O sea, no tengo Hulk, es todo lo que he deseado toda mi vida, me hago loco. Sí, siento que se lo sacaron deberían bien. Ya me cayó mal cómo va la historia. En el 5 lo voy a leer solo porque quiero saber qué paja dan con la separación, la razón. Pero lo que acaba de decir Rodolfo en el número 4, que el arte va de mal en peor, es que el 4 ya no lo dibuja Silvestri. De por sí no me había gustado los primeros 3 como lo dibuja Silvestri. Okay. Y en el 4 lo cambiaron de artista, si te das cuenta, Rodolfo, chequealo, y pusieron a... Ya me voy a acordar el nombre de este baboso, pero lo está dibujando, él no es mal artista, pero lo está dibujando sin ganas, porque todas las páginas se ven malas. Yeah. Es el que dibujó cuando Batman sacaron la nueva serie, una que pelea contra Lex Luthor. Contra Lex Luthor, es una serie de Batman que era... Dale Omar, ya me voy a acordar el nombre del artista. Dice acá, ¿qué caso? Volumen 2, número 5, más violencia, sangre y venganza, este nuevo número. Y el característico sentido del humor hace, aunque quiso reformarse y portarse bien, finalmente lo lograron, hicieron encabronar a Hit Girl. Se anticipa una masacre como pocas en el último número. Si son fans, les va a encantar. 4.5. Pues hace medio mierda a Kikas. O sea, más de lo que estaba. Siempre. Pero no, sí lo joden feo. Bueno, la estrella indiscutible en el nuevo universo DC, o sea, Batman número 5, con un arte cada vez mejor y una historia cada vez más emocionante, se torna un thriller psicológico cuando Batman se halla a merced de la corte de los búhos en su laberinto con un inesperado y emocionante final que dejará a todos pidiendo más de este estupendo cómic. Ese en particular no me gustó, porque no pasa nada. No sé si leíste el último de Batman. Mira, pero dice que hasta ahora es el mejor de la serie. El que está perdido en un laberinto. Ajá. Sí. Es... que no pasa, pero ni mierda. No pasa nada. No, están como... Querían poner uno en el que Batman se viera en dificultades. Ajá. Que los comprendo antes de que triunfe nuevamente, pero... Pero no hace nada Batman. Así como que, hey, estoy en dificultades, ¿cómo me voy a salir? Hacen dificultades y ahí queda. No, da la impresión que te están diciendo, hey, le dieron algo, un narcótico a Batman y por eso está así. Pero es aburrido y hostigue. Eso que al principio dice, tengo que tomar agua, no sé cuánto tiempo he estado aquí. De seguro esta agua está... tiene drogas o algo así, pero... Igual, me la voy a tomar. No importa, o sea, si no la tomo me muero. Entonces, pero vos decís, pero está consciente a cierto nivel de que está... Entonces, algo va a hacer, alguna chivada, algo. Pero no, ahí pasa hecha mierda. ¿Cómo te digo? Yo creo que es por eso. Ah, Will Sportacio. Siento que te lo puedes... Es el 4. Ah, y normalmente dibujaba bien. Sí, normalmente dibuja bien, pero... Dibuja bien. Pero este, el de... Ya te voy a enseñar aquí unos muestras. Pero ese siento que hasta te lo puedes saltar. Los anteriores han estado muy buenos. Sí, ese no estuvo tan bueno. Finalmente, una serie que me sorprendió gratamente es la de Venom. Buen arte y algunos, no en todos los números, van 13 hasta ahorita, pero sobre todo en los últimos, unos excelentes colores. Tanto que sabes que son las 8 de la mañana y no las 3 de la tarde, porque al partir del número 10 colorea a nuestro amigo Marte Gracias. Muy bien. Excelente serie, con acción, sentido del humor, un héroe fuera de lo común que inicia como héroe y ahorita está de renegado y fugitivo. Se acerca a una historia interesante, un crossover que involucra a Ghost Rider, X-23, Red Hulk, el mismo Venom. Muy, muy interesante. A partir del número 13, 4 puntos geekos. Y el último que dice acá... Ah, no, perdón. Bueno, espero no haberme extendido demasiado. Sería larguísimo platicarles cómic por cómic. Pero sí comentarles a ustedes y a los hoy escuchas que puede estar bueno. Tal vez a alguien le sirvan mis sugerencias. He leído más cosas, pero se los mando la otra semana. Cuídense mucho y salud. Así que muchísimas gracias a Rodolfo Santana López. También tenemos por acá un email que dice acá nuestro amigo 2814. Ah, no, perdón, Josué. Josué nos dice acá, aquí les dejo un link de lo que podría ser una secuencia de acción mucho mejor que la peli del Capitán América. Uh-huh. Ay, es como un Legos. Ah, la que yo puse que... Sí, que el Capitán América empezaba a acribillar a figuritas, no, sí, de Lego. Pues bueno. Por cierto, hace unos meses le recomendé Black Sad. ¿Black what? Black Sad. Y dijeron que buscara ayuda. Black Sad es un cómic francés sobre un detective. Todos los personajes son antropomórficos. Y han ganado varios premios por historia y por dibujo, que es muy detallista. Les recomiendo la chequen. Y me despido diciéndoles... nos se despide diciéndonos trailer. Okay. Y eso que hay productor ejecutivo. Sí, y claro. No uno, sino que dos. No, este es quiero ver, Josué Alarcón. Ahí pregunta Indalecio que cuándo otro concurso, pues, cuando se nos ocurra que la mecánica. Y yo creo que ya con vamos los productores ejecutivos, creo que nos alcance para mandar algo de otro lado. Esperemos, sí. Vamos a hacer las matemáticas. Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que si usted quiere ser productor ejecutivo, así como los dos Pedros fueron productores ejecutivos en este episodio, usted también visite comicgeekos.com, apriete el botón de donaciones, donate, ponga la cantidad que usted quiera, llena el formulario y con eso se convertirá en productor ejecutivo del próximo episodio. De próximo. Próximo. Señoras y señores, muchas gracias por estar acá con nosotros. Nos pueden escribir a comicgeekos@gmail.com. Los esperamos aquí el próximo lunes a las 8 para grabar en vivo. Si no lo escuchan cuando ustedes quieran. Puntualito a las... Si no lo escuchan en... A las 8. Yes. Y nosotros nos vamos a despedir esta noche con... Ya que era ciencia ficción, la canción es She Blinded Me With Science. ¡Science! ¡Oh! ¡Science! Esa sí es la de Science. ¡Qué bien pensado! Os felicito. Y nos despedimos como siempre diciendo... ¡Alud! ¡Salud! I can smell Y vamos a decir algo chistoso, pero... No sigo con la ciencia. Yeah.